Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 92 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal en el que hablamos de cine de todas las épocas y de todos los géneros y de todas las cosas y dineros y de todo. Y este es un capítulo muy especial en el que muchos de nuestros oyentes van a cumplir un sueño húmedo, que es escuchar prácticamente únicamente a Ramón durante todo el podcast, ¿verdad, compañero Ramón de Salamanca? Mi plan por fin ha llegado a su término. Por fin, sí, se ha dado esta circunstancia en la que tú no has ido a un sitio al que yo he ido y... Dios mío, qué crítico todo. Y tendré aquí 2 horas para mí en el nuevo podcast de Ramón, que durará lo que dure, lo que tenga que durar. Que, bueno, yo soy Adriana Izquierdo y nada, pues he venido aquí por pura, no sé, por quedar bien, porque en este capítulo especial vamos a hacer tenemos nuestra sección de Vanity Fair, que es esta sección en la que hablamos de eventos a los que asistimos, y es que Ramón ha estado en la 65 edición de la Berlinale, porque llevo yo 5 años que llevamos haciendo el podcast persiguiéndole para que se venga conmigo a alguno de los festivales, pero se ha ido sin mí a Berlín. Ya te vale, Ramón. Ya, Fräulein, efectivamente. uno de los festivales más importantes que se hacen todavía, de los que más solera tienen, y con muchas salchichas en la calle y muchas hamburguesas. Y de todo, y lasañas durante los 10 días que duró esta última edición del festival, en los que estuve por allí viendo alguna cosilla, 53 películas nada más. 53 películas, ¿sabes? Bueno, pues nada, entonces este podcast estará dedicado a esta Berlinale, y yo de vez en cuando hablaré de alguna peli que he visto, así en plan me colaré, ¡oli! Que yo también tienes de podcast, y nada, y yo creo que si quieres podemos empezar. Bueno, no, primero vamos a hacer un anuncio, ¿verdad? Sí, un anuncio, bueno, importantísimo. Vamos a ponernos serios. Son 5 años ya. Son 5 años de soportar a Ramón, tenéis que comprenderme. Y de que Ramón me soporte a mí, que también tiene lo suyo. Y llevamos ya muchos programas, vamos a llegar a los 100, sí, ya veremos. Pero estamos camino de llegar a los 100 programas, con muchas horas, mucho cine bueno visto, mucho cine malo visto, incluso alguno a propósito por vosotros. Así que hemos pensado que si después de tanto este tiempo escuchándonos, os hemos filtrado pelis, os hacemos reír, todo súper guay, hemos puesto un botón súper molón en nuestra portada del blog, que es esta peli ya la he visto.com, que os lleva a PayPal y os permitirá donar lo que consideréis necesario. Vamos, necesario no, necesario no hay nada, lo que consideréis oportuno, por nuestra labor de podcasters universales premiados. Por supuesto, no pretendimos hacernos ricos con esto, simplemente... No, no, perdona, tú no pretenderás, yo sí, vamos, a tope con la riqueza. Yo pretendo simplemente quitar mi pago mensual a Ramón por soportarme todo. No, no, simplemente para soportar, o sea, para cubrir los gastos del podcast mínimo y para saber que nos queréis también, para monetizar vuestro amor. Es lo que queremos, monetizar vuestro amor, ¿no, Ramón? Sí, más o menos es eso, tomarnos un café a vuestra salud. Exacto. Así resumiendo. Y luego haremos ahí cuentas ocultas y tarjetas Black y todo, porque como nos vamos a hacer ricos, porque sois súper generosos. Así que nada, eso, que por supuesto que lo que cualquier cosa es apreciada, si no seguimos alimentándonos de las descargas y de los feedback en las redes sociales, o sea que eso, que nada, que está ahí en esta playadavisto.com y feel free. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Ya puedes empezar tú con tu Vanity Fair. Venga, yo me voy. Hasta luego, chicos. Bueno, esto es un festival, la Berlinale, que es uno de los tres más importantes junto con Venecia y Cannes, yo diría, siendo Cannes el que es lo máximo de lo más del pijerío festivalero. Y esencialmente he visto películas de tres secciones, que son la sección oficial de la competición, que es un poco el escaparate para el mundo del Festival de Berlín, como todos los festivales, que ponen cosas de renombre, cosas interesantes, supuestamente, las películas potentes que van a demostrar para algo, que para algo sirven los festivales. Luego he visto unas cuantas películas de la sección Panorama, que viene a ser el punto de encuentro entre el público y el cine de autor. Es una especie de selección de títulos de todo el mundo que pretende dar una panorámica de lo que se está haciendo en cine de autor, pero con vocación de llegar a un público más amplio. Y por otro lado está la sección Forum, que sería la sección de cine más vanguardista, cine de autor más extremo, experimental, a tope con los Malix, wannabe del mundo y este tipo de cosas. Y pues eso, resumiendo un poco por economía del tiempo, es las tres secciones que más he cubierto y de las que más películas voy a comentar en este tiempo, que son 25 de las 53 que vi. Que es un poco representar lo que es el festival a través de la sección oficial y también lo que fue para mí mi festival a nivel personal. Una vez dicho esto, ¿con qué vamos a empezar? Pues vamos a empezar nada más y nada menos que con 45 Years, 45 años, la película de Andrew Hyde, protagonizada por Charlotte Rampling y Tom Courtenay, que se llevaron ambos dos, por cierto, los Osos de Plata a Mejor Interpretación Femenina y Masculina, merecidamente. 45 Years es una peli que va de un matrimonio que lleva, adivinad cuántos años a punto de cumplir casados, efectivamente. ¡15! Exacto, 15. ¡32! Y cuando están a punto de cumplir el aniversario de boda, fijaos, un matrimonio que lleva tanto tiempo, se encuentran con la noticia de que un antiguo amor novieta de él ha sido encontrado su cuerpo, porque en su momento murió en una excursión por las montañas, por un glacial, y nunca más se supo. Esto tiene una consecuencia muy potente, por así decirlo, en el personaje de Tom Courtenay, de Geoff, que empieza a tener más presente esa antigua relación, y lo que se ve en la película es cómo afecta esa relación que nunca llegó a término, a conclusión, en esta relación y esta pareja a largo plazo que han tenido ellos dos. Y un poco sirve de retrospectiva de si realmente el significado que tiene para ella este matrimonio es el mismo que tiene para él, y si es un amor de primera o de segunda mano lo que tienen entre manos. Lo que más destaca de esta película son las interpretaciones de ellos dos. Charlotte Rampling está impresionante en esta película. Además, bueno, pues eso, el Tom Courtenay es un personaje el que hace muy desagradable, pero que, bueno, con tres o cuatro golpes te deja claro qué tipo de personaje es y lo que ha hecho en su vida y demás, pero Charlotte Rampling lleva todo el peso de la película con cómo reacciona a lo que va descubriendo de su marido, de lo que ha sido su pasado, de la verdadera naturaleza de la relación con este antiguo amor. Y pues eso, es una película muy de sufrir y muy de relaciones y muy de definir un poco lo que es, qué es el matrimonio realmente. ¿Es un contrato, un acuerdo, un algo o hay algo más? ¿Tiene que haber un amor puro, romántico y utópico? No lo sabemos. Otra película que también estaba en la sección oficial es Aferin, que se llevó el Oso de Plata a Mejor Director. Radu Jude, exequo con otra película que comentaré después, con Body. Aferin está situada en el siglo XIX en Rumanía. Y tenemos a un poli a caballo con su amiguete, que va por ahí buscando a un gitano que supuestamente ha cometido un delito y le están buscando. Y la película es una especie de western situado en esta época del siglo XIX, que va recorriendo las tierras de Rumanía, las distintas culturas que se puede encontrar con los emigrantes, la frontera, y se va viendo los prejuicios, el racismo, la forma de tratar a las distintas, nacionalidades que se encuentran por el camino. También atiza bastante a la religión. Es una película que está todo en clave de comedia negra. Y la fotografía, por cierto, es en blanco y negro, le da una textura visual impresionante, muy, muy característica y muy peculiar. Y la verdad es que puede parecer a priori una premisa como súper aburrida, tediosa. Adri seguramente ya está, vamos, en coma al hablar de la sinopsis de esta película. Pero es muy divertida al mismo tiempo que te saca todos estos trapos sucios de lo que es un reflejo, en realidad, de esta mezcla de pueblos que es Europa hoy en día, pero trasladado a Rumanía en el siglo XIX. La verdad es que es una peli con muchas cosas a favor, y eso, esa estética que tiene como de western, de algo fronterizo, de la última frontera romana, pero al mismo tiempo que sea tan actual en el sentido de hablar de muchas cosas, de esos choques y esos roces entre las distintas nacionalidades de Europa. Otra película que se llevó, como he comentado, mejor director exequo a Malgorzata Smulska, que es la directora de una película que comenté por aquí hace tiempo, que era Els, la película protagonizada por Juliette Binoche, que comenté por aquí, que no me gustó demasiado, que me pareció un poco muy del montón para abajo. En esta ocasión tenemos en body a un abogado de estos que se dedica a los crímenes más horrendos de asesinatos y cosas por así y cosas así, que tiene una hija que tiene problemas de anorexia y que perdió a su mujer recientemente. Luego también tenemos a una psicóloga que hace terapia a chicas con anorexia y que además se supone que es capaz de comunicarse con los muertos del más allá. Con esto, en principio, parece que es una película que se va a ir por el lado del realismo mágico o lo sobrenatural, pero en realidad lo que nos encontramos es un drama mezcla de comedia en el que se va desarrollando poco a poco la relación entre el padre y la hija y también esta psicóloga, y cuál es la conexión real que hay entre esos tres. Y por un lado se plantea lo que es el dejar el pasado atrás y ser capaz de, como dicen los americanos, ¿no? El let go este, el desprenderse del pasado y no, desprenderse del pasado y dejar de pensar en ello y revolcarse en la mierda, hablando claro, para poder seguir viviendo, porque si no es imposible si tienes todo el rato presente la pérdida en tu vida y te obsesionas con algo y lo único que haces es entrar en una especie de espiral autodestructiva. Además, tiene una cosa curiosa, es que el protagonista, que es capaz de ver cuerpos y sitios, vamos, escenas de crímenes súper sangrientos, él se distancia mucho de eso. Pero luego, por otro lado, se ve cómo le ha afectado muchísimo la pérdida de su mujer y eso le lleva a la bebida. Entonces, cada personaje de aquí siempre pues muestra cómo intenta sobrellevar la pérdida en su vida, ya sea de pues eso, de un familiar o de lo que sea, y cómo le lleva hasta el extremo y a tomar medidas radicales, ya sea la hija con esos problemas de anorexia o la otra con esos problemas de la psicóloga, con esos problemas de soledad que le lleva a vivir con un perro en su casa de una forma que roza un poco la zoofilia, pero no lo es, tranquilos. Estéticamente me recordó mucho a Magical Girl, porque tiene esos planos fijos, todo está basado en conversaciones, con planos estáticos, con un humor también muy retorcido y que juega mucho con las expectativas y del qué es y qué no es realmente la película. La verdad es que me sorprendió muchísimo porque después de la anterior película que había visto de esta mujer, de Malgorzata Smulska, no me esperaba demasiado y Body supuso, vamos, una sorpresa monumental. Otra cosa que he visto por aquí, El botón de nácar, un documental de Patricio Guzmán que se llevó premio a mejor guión de la Berlinale y que cuenta a través de la relación del océano con Chile dos historias. Por un lado, la matanza de los indios de la Patagonia, ¿no? Que en su momento fueron borrados de la faz de la Tierra por los colonizadores, y lo conecta con lo que ocurrió durante la dictadura de Pinochet y cómo se llevó a cabo un auténtico genocidio. No voy a desvelar los detalles porque es una historia que yo no conocía y me parece desgarrador realmente conocer exactamente una de estas cosas que hacían durante la dictadura en Chile. De las mil cosas que ya se han sabido, pues esta es una más. Y yo no, yo la desconocía por completo, lo reconozco. Y lo que se hace es un poco utilizar el mar como punto de unión entre estos pueblos que crecieron y vivieron en esta zona de América. Por un lado, como es lo que les da su particular cultura y su vida, por así describirlo. Y por otro lado, como puede ser también la fuente de la muerte, la destrucción de la vida de mucha gente y de culturas completas. Tiene un problema de base este documental, y es que es el típico que sí, le han dado el premio a mejor guión porque está muy bien escrita lo que es la narración del documental. La narración corre a cargo del propio director y no tiene una voz muy agradable como narrador, y además el tempo que al narrar, not your tempo. Es demasiado lento y en un principio te puede echar para atrás porque se hace demasiado monótono. Pero el contenido y lo que te está contando y la forma tan lírica de contarlo y las imágenes y la mezcla de material de archivo con cosas más actuales y entrevistas logra finalmente hacer que te interese muchísimo. Y el momento en el que pega ese salto de contarte la historia del pasado para conectártela con algo de la historia más reciente es un momento en el que tu cerebro hace clic y realmente empiezas a darte cuenta de cómo algunas cosas les damos importancia porque nos tocan mucho más cercanas que otras que han pasado hace siglos cuando realmente son lo mismo. Y aunque El botón de nácar no hace comparaciones, sí que al conectar esos dos sucesos en la historia, te hace reflexionar bastante sobre la manera de considerar ciertas tragedias en general históricas, sean lejanas o cercanas. Desde luego, supongo que para los chilenos el documental este es muchísimo más potente que para alguien que esté tan alejado de allí como nosotros aquí en España, pero desde luego es brutal la historia que cuenta El botón de nácar. Y es un documental, vamos, de llorera total o de tedio absoluto, porque reconozco que en la sala, viendo el documental, mucha gente o se quedó dormida directamente o se fue de la sala, ¿vale? Pero bueno, son cosas que pasan. Y por último, en este bloque, hablaré de Cenicienta, Cinderella, la versión de acción real que ha dirigido Kenneth Branagh, con Lily James de protagonista y apareciendo Cate Blanchett de madrastra y Richard Madden como el maravilloso príncipe. Richard Madden, que todos los conoceréis por Robb Stark en Juego de Tronos, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Cenicienta. ¿Qué se puede decir de Cenicienta? Es el clásico cuento que ya nos contó Disney en animación y que le gusta tanto a Adri, sobre todo por los ratones, ¿verdad? Me encanta. Pues con una especie de estética que podría decirse que es retromoderna extraña, porque realmente está es coger un cuento de hadas de que está normalmente ambientado siglos atrás y estéticamente trasladarlo un poquito hacia la modernidad, pero no demasiado. Tengo que decir, la película tiene un par de cambios en cuanto a la manera de considerar a ciertos personajes. La madrastra de Cate Blanchett tiene una justificación más o menos de por qué se trata mal a Cenicienta y por qué hace lo que hace para conseguir cualquier cosa para sus hijas. Y por otro lado, Cenicienta no es que quiera ser princesa exactamente en esta película. Se la muestra más como simplemente una chica que ha conocido así casualmente al príncipe y que le ha llamado la atención su forma de hablar y entonces pues le gusta. Pero no se juega la carta de forma tan directa de que, uy, es el príncipe. Eso es un detalle que me gustó mucho. Y luego, en general, la película tiene a su favor diseño de producción, todo lo que es los escenarios, el vestuario, la manera de tratar el humor que es constante en la película y que es una película muy divertida, muy fresca constantemente. El reparto que tiene gente por ahí, pues Helena Bonham Carter haciendo de la hada madrina, que está muy divertida. Estrena Skarsgård, en fin. Ben Chaplin, que tiene un pequeño papel haciendo del padre de Cenicienta. Es muy sólido en todos los apartados. ¿Aporta algo al cuento? Realmente no. Realmente lo digo, no. No aporta absolutamente nada. Pero si te os gustan este tipo de historias, como es el caso a mí, esta es una película que está bien en todos los aspectos y que es un entretenimiento, desde luego, más que digno. Que sí, que Cenicienta pues se va a estrenar ya y a mí me parece recomendable, bastante mejor que Maléfica, aunque no cambie nada del cuento. Esto lo tengo que decir. Pero bueno, y se merece que la gente la vea, que vale la pena. Y cuenta, Adri, ¿qué vas a comentar tú por aquí? Pues yo tengo una película, perdón, que hacía mucho que tenía ganas de ver, que es Rush, el biopic este dirigido por Ron Howard, que todo el mundo en su momento, es una película de 2013, no hace mucho, y todo el mundo hablaba muy bien. Y a mí se me escapó principalmente porque el tema no me interesaba demasiado y tal, pero la verdad es que la gente pues eso, empezó a morirla muy bien tal, y tenía ahí como curiosidad y al final me ha animado a verla. Y me alegro mucho de haberlo hecho porque me ha sorprendido un montón. Bueno, Rush es un biopic basado un poco en la rivalidad que había, aunque está un poco exagerada, entre dos pilotos de la Fórmula 1 en los años 70, que eran James Hunt y Niki Lauda. Y bueno, pues te cuenta un poco a través de, o sea, habla de esta, la rivalidad de ellos dos y estos dos personajes son el centro de la película. Y me ha gustado mucho porque dentro de que, o sea, focaliza muy bien lo que quiere contar el biopic, que es básicamente esto, la rivalidad entre ellos dos, y les perfila muy bien y queda muy claro desde el primer momento lo que les mueve, que bueno, lo que quizá debería o seguramente fue el rollo esta rivalidad sana, aquí en la película se convierte un poco en una rivalidad todo lo contrario, muy malsana pero a la vez muy motivadora, que es algo que funciona muy bien en la ficción en realidad, y además que también le permitía a la historia crecer también en ese sentido, porque al final si cuentas una historia sobre rivalidad, si esa misma rivalidad evoluciona hacia donde pues donde acaba en la película, que tampoco voy a contar nada, pues tienes también, o sea, tienes ese punto de evolución también, que es muy atractivo. Y nada, y me gusta, o sea, ellos dos están fantásticos, tanto Daniel Brühl como Chris Hemsworth están muy bien en sus papeles. Es inevitable que Daniel Brühl destaque más, pero porque tiene un papel más agradecido, quizá, con este Niki Lauda, que es tan obsesivo y tan desagradable a veces, pero que se le entiende muy bien, y creo que Daniel Brühl le sabe dar el puntito de que entiendas muy bien el personaje y de dónde viene y cómo esa ambición y esa motivación le hace ser a veces como es, que es un poquito también inútil social, pero bueno, en el fondo es tierno. Y nada, y eso, me gusta mucho cómo utiliza esto para hablarte, para reflexionar sobre muchas cosas, sobre el éxito, sobre la ambición, sobre la obsesión. Y visualmente es muy filtro verde, pero funciona porque le da este aire setentero, ¿no? Que está muy conseguido también en el punto, con ese punto oscuro que se llevaba tanto en aquella época, en el cine de aquella época también. Y, Y nada, a pesar de ser un biopic muy de manual, entre muchas comillas, funcionan también como los dos personajes como centro y tiene tan buen ritmo y tiene fragmentos que son muy trepidantes que es muy interesante y muy entretenida y tiene partes que son espectaculares visualmente, algunas de las carreras son impresionantes y la música está muy bien, que me acuerdo cuando hablaba, me metía mucho con Zimmer en el 2013 precisamente porque fue el año que hizo 2 años de esclavitud. Y es como ya, o sea, era como muy obvio que se había metido en su propia espiral de autoplagio. Aunque aquí suena un poco mucho a otras cosas que solía hacer en los 90 y también tiene el tema principal recuerda preocupantemente a las vías de Castamir del Juego de Tronos, pero que es de uno de sus acólitos en su productora. Pero vamos, que me gusta mucho el trabajo que hace y creo que funciona muy bien en la película. Y me ha gustado, la verdad, me ha sorprendido porque no esperaba, quizás esperaba algo simplemente entretenido porque había tenido muchas buenas críticas, pero no esperaba un biopic tan bien, tan correcto y tan redondito dentro de lo que quería contar y muy bien, muy bien. ¿Tú la viste, Rafa? Todavía no, porque por la premisa y el contexto que tiene deportivo de Fórmula 1... me tiran mucho por atrás, pero como todo el mundo habla tan bien de ella, por fin ya terminas viéndola, porque esto sí, es así. Pues es que, a ver, si tú piensas lo mismo que yo no la veía porque el tema me interesaba menos 30 y encima la biopic, que digo, ya verás, tal. Pero no, muy interesante, te la recomiendo. Y sigo con la sección oficial de Berlín. En este caso, la película que ganó el Oso de Plata de Gran Premio del Jurado, El Club, de Pablo Larraín, que bueno... por aquí creo que hablaste tú de ella, yo también la vi, es el director de No, una grandísima película que hablaba del proceso de paso de dictadura a democracia de Chile. Esto era muy, muy chileno, estaba la verdad Berlín entre esta película y la de El Botón de Nácar. El Club, vamos a ver, es que es complicado de explicar un poco de qué va sin destruir un poco la expectativa, ¿no? Pero tenemos a una casa donde están reunidos diferentes sacerdotes que están ahí un poco como de retiro y está vigilado por una monja y están ahí porque han cometido algún tipo de crimen que va, pues puede ir desde el abuso infantil hasta haber encubierto delitos de la dictadura y cosas por el estilo. Nada, o sea, nada agradable. Es una casa en la que pues, dejan ahí un poco retirados a los sacerdotes para ocultarlos de la sociedad y que ellos sigan, en principio, como en una especie de purgatorio en vida para exculpar ahí de los pecados. Es algo que está basado en hechos reales porque se descubrió hace ya tiempo que se mantenían una serie de casas por todo el país y la gente iba intentando a descubrirlas para darle caña a los miembros de la Iglesia Católica que estaban ahí refugiados. Y en esta película utiliza a varios personajes que cada uno son bastante distintos pero están metidos en toda clase de cosas chungas porque, bueno, pasan el tiempo en carreras de perros ilegales o haciendo todo lo que pueden para mantenerse ocultos, mintiendo y haciendo lo que haga falta. Y cuando llega un nuevo consejero a esa casa, ellos intentan seguir con el status quo que tienen de hacer lo que les da la gana en realidad, aunque aparentemente estén allí como recluidos. Y pasan cosas porque llega alguien y reconoce a uno de ellos y a partir de ahí pues la dinámica de esa casa cambia completamente. Es que es un tema complicado, es una película muy divertida, pero al mismo tiempo te está tratando temas que son súper graves y dramáticos, con muchísima mala leche por parte de Pablo Larraín al retratar los personajes, que están todos los actores, por cierto, muy bien. Y te sueltan una cantidad de frases que se te quedan marcadas a fuego en la cabeza porque sirven muy bien para retratar a esos personajes en concreto y para hablar de muchos temas relacionados con esta especie de mirar hacia otro lado que practica sistemáticamente la Iglesia Católica con sus miembros. Es una peli muy dura en muchos aspectos, sobre todo por eso, por esa crítica que hace, por la manera de mostrar a estos personajes que tienen su propia visión de la vida y que se la creen y que ellos piensan que son inocentes y que no han hecho nada malo en realidad o que no se merecen ser castigados. Y bueno, pues eso, no puedo contar más de la película, salvo que a nivel actoral están estupendos, que Pablo Larraín vuelve a demostrar que es capaz de construir el tono de una manera muy consistente y muy bien durante toda la película, en ese borde entre drama y comedia constante, en una película que es mucho menos ligera que no, pero que aún y todo mantiene una, no ligereza, pero sí la trivialización de algunas cosas que hace, la hace de forma tan irónica que te provoca la risa, aunque lo que te esté contando sea completamente deleznable y horrible. Y ese es el gran mérito que tiene este hombre con la cámara y manejando a los actores. El Club, un peliculón auténtico que espero que se estrene por aquí en breve. Otra película de un director ya consagrado es Peter Greenaway, que dirige y escribe Eisenstein en Guanajuato. Y es que es una película que hay que verla. Protagonizada por Elmer Bach, cuenta una historia que supuestamente realmente ocurrió. Eisenstein se fue a México a grabar una película y este hombre lo que hace es te hace una crónica de sus días allí, cómo él reconoce su homosexualidad y mantiene una relación con alguien que conoce allí, al mismo tiempo que intenta luchar con las fuerzas externas para rodar su película y sacarla adelante, aunque eso realmente al final es lo secundario de la película. Pero en ese estreno en Guanajuato, en realidad, no es tanto lo que te cuenta, sino cómo lo cuenta. Porque este hombre, Peter Greenaway, a nivel visual es un auténtico monstruo. Esa forma de integrar elementos en pantalla, cortar la pantalla en varias partes, metiéndote planos de distintas cosas al mismo tiempo, fotografías, referencias a otras imágenes de otras cosas que están pasando mientras que el personaje protagonista te está contando su vida o montando diálogos. Tiene, artísticamente es espectacular la peli, la dirección es también es impresionante este hombre y sobre todo es un auténtico torbellino de diálogos esta película. La actuación del protagonista Elmer Bach, tanto a nivel físico como de diálogos, es extraordinaria, porque tiene secuencias que duran muchísimo, en el que tiene que decir multitud de cosas, hablar con un montón de personajes, moverse por todo el plano, por toda la localización en la que esté rodándose la escena y mantener el ritmo de la secuencia. Y es espectacular cómo lo consigue mantener. Hay momentos que son realmente que te dejan exhausto completamente como espectador. Pero eso, como a nivel visual es tan llamativo, tan potente, tan estimulante también, te dejas arrastrar por Peter Greenaway y por su locura, la locura que también transmite Eisenstein en el relato. Es una peli que además tenía bastante desnudo frontal masculino, algo que en el cine comercial no se estila mucho, y que en Berlín algunos atrevió a decir que es que esto era por provocar, lo de que esos desnudos eran innecesarios. Y qué curioso, eso solamente se dice cuando desnudo es masculino en el cine, ¿eh, Adri? Es curioso como cuando son tetas o desnudos frontales femeninos, nadie dice eso. Es una película que trata sobre la identidad sexual de Eisenstein y evidentemente, si hay escenas de sexo, pues no van a aparecer vestidos, amigos. A mí me chifló Eisenstein en Guanajuato, es junto con la de Malick, que comentaré después, mi favorita de la sección oficial. Y me parece una peli para a cualquier amante de cine que quiera descubrir, por un lado, a Greenaway. Es una película muy accesible por su parte, pero por otro lado también es muy interesante como un biopic ficcionado de uno de los directores más importantes de todos los tiempos, que es Eisenstein, que prácticamente inventó el montaje moderno en el cine. Así que, pues eso, me parece muy interesante Eisenstein en Guanajuato y la recomiendo muchísimo. Y otra película que se llevó otro premio es Iskanul, de Jairo Bustamante, que es una película guatemalteca que ya ganó el premio de Oso de Plata a Alfred Bauer, que se da a películas que abren nuevas perspectivas, ¿no? Como que te dan, te abren los ojos a cosas que pasan en el mundo. Cuenta la historia de una familia que viven en un pueblecito de Guatemala. La chica joven, María, tiene 17 años y le han arreglado un matrimonio con el jefe de la plantación en el que están los padres trabajando y viviendo y de todo. Y ella tiene un noviete, bueno, un noviete, un medio novio, y resulta pues que digamos que deja su flor. Su flor de su secreto ya la descubre. El novio se escapa para ir al gran sueño americano, traspasando las fronteras, porque resulta además que están en inmediaciones de un volcán, que es como una especie de dios para esa cultura indígena en la que están integrados los protagonistas, que solamente hablan su propio idioma y no hablan español, y eso sirve también en la peli para hablar de lo que realmente están hablando, que son las fronteras así en general, ¿no? El cómo el no saber un idioma te impide no solamente comunicarte con otra persona, sino que la otra persona se aproveche de ti, cómo el ser mujer en esta cultura sirve para que, bueno, sufrir la opresión por parte de los hombres que deciden tu destino y tu vida y todo, y también el contraste entre ricos y pobres. Y la forma en la que los que tienen el poder, en este caso económico, son capaces de mentir y de hacer lo que sea para aprovecharse de esta pobre gente que vive con lo mínimo en una situación muy lamentable, trabajando todos los días muchísimo tiempo, por lo que les den, prácticamente, ¿no? Es una peli, pues eso, que intenta hacer un retrato de cómo está la situación de estos personajes que son miembros de una cultura que está en vías de extinción y cómo se ven completamente aislados no de la civilización, sino se ven aislados un poco de ser ellos capaces de manejarse en el mundo actual cuando los demás tienen unas intenciones que ellos no son capaces de comprender porque la diferencia cultural o lo que sea. La verdad es una película muy dura también. Visualmente es muy bonita, me recordó un poco a El olor de la papaya verde, porque tiene unos planos de fotografía ahí espectacular, además utiliza muy bien el contraste de los exteriores del volcán, que con ese color de tierra negra que tiene, hace un contraste muy llamativo con el verde de la jungla y todo esto. Y sí, pues es una peli que habla de cosas que realmente son muy actuales. Y la siguiente película es Swarm Virgin, o Vergine Giurata, una película albaneso-italiana de Laura Bispuri y protagonizada por Alba Rohrwacher, que es una actriz italiana que está ahí a tope. Bueno, la protagonista es Hannah, que es una chica que se ha criado en las montañas albanesas, donde la cultura, y aquí también va un poco reivindicación de la mujer, porque ha sido criada en una cultura que es súper machista, y ella, como respuesta para poder adaptarse y sobrevivir, lo que ha hecho ha sido adoptar todos los ademanes, la forma de vestir y la forma de comportarse de un hombre. De hecho, pues ya no es Hannah, sino que es Mark. Cuando años después va a visitar a su hermana a la ciudad, se encuentra con que los recuerdos de su infancia y de las cosas que les pasaron a ellas y lo que tuvieron que sufrir para crecer en ese ambiente tan hostil para unas niñas, les viene de nuevo a la mente, y la peli trata de desenmarañar ese conflicto y esas rencillas del pasado entre ellas dos, y ver lo que ha pasado, y ver realmente si Hannah es realmente la identidad de Hannah es la que es o no es. Con muy pocos diálogos, una película, como diría Adri, muy contemplativa. Es una peli. Yo esa palabra no la uso Sí, nunca. la usan muchísimo, claro que sí. No, en serio, es una peli que dice muchísimo más con miradas y con la relación física de los personajes entre ellas que con diálogos, y que es una historia tristísima. Y que, sin embargo, está basada en cosas que están pasando incluso a día de hoy en Albania por esas culturas, la tradición y cómo se sigue prevaleciendo los deseos de los hombres por encima de las mujeres. Estoy aquí en plan súper reivindicativo, Día de la Mujer, que ha sido dentro de poco, pero es que estas pelis tienen un contenido así sociopolítico muy intenso. Y la verdad es que la interpretación de ella es impresionante. Es impresionante porque se comporta esencialmente como un hombre cuando ves al personaje protagonista al principio de la película, y luego la ves a ella, la actriz, en la rueda de prensa, que fui capaz de verla después, con 2 segundos que la veías ya veías un cambio completamente irreconciliable entre lo que era su personaje y ella. Es una grandísima actriz y es capaz de hacer algo que pocas son capaces, o pocos en general, que es transformarse en otra persona completamente distinta cuando entran en personaje. Así que Swan Virgin o Vergine Giurata, otra película muy a tener en cuenta. Y vamos al plato fuerte de este bloque, que es la última película de nuestro amado amigo Terrence Malick, Knight of Cups, con Christian Bale de protagonista, en la que aparecían Natalie Portman, Cate Blanchett, Imogen Poots, Nico Offerman, Antonio Banderas, Teresa Palmer, etcétera, y más gente que no aparece porque la han cortado del montaje seguramente. Pero bueno, aparecía Ben Kingsley, Freida Pinto, Wes Bentley, etcétera. ¿Qué es Knight of Cups? Pues en teoría... Noche de copas. En teoría... no es noche. En teoría el protagonista es un guionista, según la sinopsis de la película, que habla de Hollywood intenta, pues, digamos, encontrarle sentido a Hollywood en general, ¿no? Eso es lo que dice la sinopsis, pero realmente la película es... ¿Habéis visto El Árbol de la Vida? ¿Habéis visto To the Wonder? Pues va un poco en ese rollo de... Es un entramado de secuencias, de montaje visual, con narración en voz en off del protagonista, en el que va contando reflexiones sobre lo que es la vida, lo que es el star system en Hollywood, lo que es sobrevivir en ese mundo hipócrita, el éxito y el fracaso, las apariencias, muchas cosas. Muchos temas relacionados con Hollywood, que están ahí desenmarañados por esta película y que poco a poco te lo va mostrando, tanto por lo que va diciendo él como por las imágenes que muestra, que son de verdad qué mala leche tiene Terrence Malick. Porque el personaje de Antonio Banderas es una autoparodia prácticamente del típico personaje que es Antonio Banderas en Hollywood. Es decir, el personaje latino que va a Hollywood a triunfar y él ya se cree estrella y entonces actúa en las fiestas como la gran estrella que se supone que es. Y en la película lo muestra de esa manera y es muy meta todo y muy gracioso. Pero bueno, visualmente es impresionante la fotografía, el montaje, cómo te va llevando de una parte a otra de lo que está contando. Pero no es fácil, reconozco que no es fácil y que a los que le odiasen El Árbol de la Vida, pues van a odiar esta mucho más, porque no tiene tampoco una historia central clásica a nivel narrativo que te lleve y que te hile todo. Esto es como si Malick se hubiera deshecho de todas las estructuras dramáticas tradicionales, y sí, la película tiene estructura, evidentemente, porque tiene sentido, pero no es algo a lo que el espectador esté acostumbrado a ver, porque es una serie de secuencias y de capítulos que te van contando pues, lo que le va dando la gana a este buen señor. Es Malick en estado puro, ¿qué se puede decir? A mí me pareció fascinante, y como habla del Hollywood y de el cine en sí mismo, desde luego me pareció imprescindible. Me pasaron las 2 horas volando y tiene mucho mérito porque eso, personajes como sí mismo no conoces ninguno. Te aparece el de Christian Bale, que es el narrador y el personaje protagonista, y luego juega mucho con esas transiciones entre planos, entre momentos, ahora está aquí, ahora está allí, el juego de la infinidad de la naturaleza y cómo aparece el sol en determinados sitios, en una playa o en un desierto, ese tipo de cosas que le gusta tanto a Malick. Pero vamos, me parece, como mínimo, hay que darle la oportunidad de ver esta película porque es algo que no estamos acostumbrados a ver en general en el cine. Y encima eso, que habla de Hollywood y de los sueños y de los fracasos y de cómo se utiliza a la gente en Hollywood, etcétera, etcétera, etcétera. Night of Cups es la vida. Es la vida en Hollywood, efectivamente. ¿Y qué vas a hablar tú? Otra que es la vida, ¿no? Una experiencia cinematográfica. Mira, es una mezcla entre experiencia cinematográfica, la vida y cine de autor. Y es Project Almanac, una película que se estrenó hace unas semanas, que es un found footage, porque como no aprendo, pues es una película que ha nacido de un proyecto que tenía Paramount cuando hace unos años fundó una productora que se llama Insur Pictures, que básicamente lo que pretendían hacer era películas independientes, rollo de súper bajísimo presupuesto, en plan 100.000 dólares y tal. No es el caso de esta, porque aunque nació bajo eso, luego se metió Michael Bay por el medio, y claro, Michael Bay tiene mucha pasta, pero vamos, no sé por qué he pronunciado ese nombre, porque le echarán las culpas a él de que Project Almanac sea una mierda infecta. Bueno, es la primera película de su director, o sea que no hay referencias en ese sentido, y es una película que va sobre un chaval que no sabe pelar cables, pero está haciendo la solicitud para entrar en el MIT, ¿sabéis? Una de las universidades tecnológicas más prestigiosas del mundo, si no la que más. Y bueno, está en eso, y un día cuando está en el SBAN descubre una cámara que pertenecía a su padre, y en la cinta, que es el cumpleaños de su, vamos, la cinta de su séptimo cumpleaños, el último año en el que su padre estuvo vivo, se ve a sí mismo como adolescente reflejado en un espejo. Y entonces se raya, pues a ver, todos nos rayaríamos. Y nada, pues una cosa llega a la otra, y a ver, es una película de viajes en el tiempo. Se ponen a investigar qué puede ser, descubren la máquina del tiempo de su padre que está en el desván, nunca la habían descubierto antes, y nada, pues en fin, y pasan cosas. ¿Qué pasa con esta película? Bueno, no, en serio, Ramón, ¿por qué sigo viendo fan footage? Aparte, una cosa que me gusta de Project Almanac es que la primera reacción que tienen los chavales cuando consiguen hacer funcionar la máquina del tiempo, porque por supuesto controlan con una aplicación en el iPhone, sí, verídico, es lo primero que hacen es controlar, o sea, es aprovecharla para su día a día de adolescentes. En plan, pues a unas tías, las típicas chicas malas del instituto que la tocan las narices, pues van y se vengan. El otro que no consigue aprobar química, pues van y aprovechan la máquina de tal forma que pueda aprobar. Es como esa pequeña fragmento molaba porque era como si hubieses una película de John Hughes de instituto, pero con viajes en el tiempo. Y lo hace bien, ¿eh? Era como todo como muy, muy, muy natural y muy gracioso. Tenía ahí, funcionaba. El problema es que no va de eso. No es esa película. No pretende ni de lejos ser eso. Y básicamente pretende ser la Chronicle de los viajes en el tiempo. Y nada, y pues eso, quieres, o sea, en fin, no. Además que tiene el problema que tienen todos los fan footage en el mundo, y es que la justificación no encaja en ningún momento de la película, es creíble. Y eso que ahora mismo estamos en un momento en el que lo grabamos todo y estamos todo el día con ellos, que si Instagram, que si Vine, que si en plan graba esto. Hay trillones de vídeos en YouTube de gente que se graba a sí misma reaccionando a cosas. Quiero decir que en un entorno actual no sería difícil justificar que unos chavales, además con inquietudes tecnológicas, se graben a sí mismos pero no, en vez de intentar buscar la innovación por ahí, intentar aportar algo tal, o intentar justificar mínimamente que se estén grabando, no, ponen a una a grabar y luego de vez en cuando se olvidan de que tienen que tener a alguien grabando, pero o sea, es que es una lástima, porque es que no intenta hacer nada interesante por ningún aspecto. Y toda la justificación, o sea, toda la parte de ciencia ficción de los viajes en el tiempo es risible, en plan pero de carcajada, ¿eh? De que hasta me lo pasaba bien riéndome de la película. Y eso pues, le pasa lo que pasa muchas de esas películas, que tardan 1000 años en arrancar. Ellos, bueno, pues no lo hacen mal ni nada, pero vamos, que tampoco tienen ningún carisma que digas me sostiene la película. Me pareció un truñaco aburrido. Bastante importante, sobre todo porque eso, porque yo sí que veía la posibilidad de hacer algo mínimamente interesante, pero no ha sido el caso. Entonces ya descarto recomendarte Earth to Echo, la película que también es fan footage, pero que está bastante bien. Yo es que de ti me fío lo justo, ¿eh? Porque últimamente te gusta todo. Sigo con la sección oficial. La última película de Jafar Panahi, el director iraní que ha tenido algún que otro problema con el gobierno de su país, que esencialmente le quería meter en la cárcel y prohibir hacer cine durante, no sé si eran 20 años o algo así, y que el tío ha seguido adelante haciendo películas. En esta ocasión ha sido Taxi, que ganó el Oso de Oro a Mejor Película de la Berlinale, es como la gran ganadora, dirigida y escrita por el propio Jafar Panahi, y que va de Jafar Panahi haciendo de taxista. Y entonces va por las calles de la ciudad, imperan recogiendo a gente, y la película va de lo que ocurre a esa gente que entra en el taxi, de cómo les lleva de un sitio a otro y demás. La película es completamente autoconsciente porque Jafar Panahi está haciendo de sí mismo, y entonces se juega mucho con la idea de que Jafar Panahi está haciendo una película con cosas que suceden en su taxi, y hay gente que entra en su taxi, digamos que es como, te he pillado, Panahi, estás haciendo una película. Ya decía yo que esa cámara que hay ahí delante no es un antirrobo, sino que estás grabando tu próxima película y ese tipo de cosas. Es una peli divertida, que juega mucho también en algunos momentos a referencias a otras películas anteriores del director, y que demuestra todo tipo de personajes, desde profesores. Aparece también alguien que se dedica a aplicar las penas de muerte en Irán, aparece una niña, aparecen muchas cosas distintas, y sirve como una especie de panorámica del estado de la sociedad iraní, aparte de que se ría también un poco de determinados tópicos de los iraníes y de sí mismo. Tiene un momento encontrarse con un vendedor de películas pirata en Irán, que es como, empieza a decirle, pues tengo The Big Bang Theory, no sé qué. Y otro le pide consejo para ver qué películas pedir al tío que está vendiendo las pelis pirata. Es todo muy surrealista. Si es que lo meta nos gusta. Y muy divertida. ¿Digna ganadora del Oso de Oro a Mejor Película? Pues, sinceramente, no sé qué decir. Me parece una película muy interesante, muy potente, con esa premisa tan sencilla, pero yo no sé hasta qué punto no se merecía este premio una película como El Club, que me parecía mucho más completa en todos los aspectos. Pero vamos, el reconocer la labor de Jafar Panahi, que sigue haciendo películas también, aunque no tengan la trascendencia que otras anteriores suyas, pues bueno, no me voy a quejar, me parece un premio justo en ese aspecto. Es lo de, me alegro, ¿no? Realmente, de las películas que me gustaban de la sección oficial, todas se llevaron algún premio, y Taxi estaba entre ellas, así que no puedo decir mucho en su contra, todo lo contrario. Me parece una peli muy interesante, muy interesante. Otra peli de la sección oficial fue la película rusa de 2 horas 20 que vimos a las 9 de la mañana, llamada Under Electric Clouds. Es tu ¿cuál es la que vi yo, la turca esta? Tu Winter Sleep. Sí. Iba con muy malas vibraciones porque a las 9 de la mañana, durmiendo 4 horas todos los días, amigos, ver una película rusa de 2 horas 20 es muy peligroso a las 9 de la mañana. La película de Alexei German está dividida en varios episodios y te muestra a distintos personajes interactuando en distintos momentos de la historia reciente de Rusia, en una especie de futuro distópico de Rusia, pero futuro reciente, 2017, y a partir de ese planteamiento se suceden distintas viñetas en las que aparecen personajes que representan distintos estratos de la sociedad, o distintos intereses, o distintos tipos de personas que representan lo mejor o lo peor de la sociedad rusa y cómo se van, cómo interactúan entre ellos y cómo van conectando los episodios unos con otros a nivel temático y con la aparición de algunos personajes de unos episodios en otros. Es todo diálogo, diálogo, diálogo y está la puesta en escena como si fuera una especie de ballet de los personajes que aparecen, por ejemplo, en películas de Pasolini, porque es todo el rato personajes hablando en unos entornos abiertos en los que hay un montón de otros actores extras y demás andando de un lado a otro, hablando, pasando por delante y por detrás de los personajes. Es una película muy curiosa. Y luego tiene una fotografía que es de estas de dejarte sin aliento la película realmente, y de ahí que ganase precisamente uno de estos premios especiales la película a contribución extraordinaria en rollo técnico que tiene la Berlinale, en este caso por la propia fotografía de Eugenie Privin y Sergei Michalchuk, que es impresionante su trabajo, porque solamente con la fotografía, tal como pasa, por cierto, en una película que vi hace poco, La carretera, The Road, de John Hillcoat, la fotografía ya te hace el 90% de la ambientación de esta película y te crees, junto con la elección de las localizaciones, que de verdad estás en un futuro o en una Rusia alternativa, o estás viendo algo que es cine de ciencia ficción fantástico, cuando no, estás realmente, lo que estás viendo son localizaciones reales que existen hoy en día en Rusia. Y me llamó mucho la atención por eso, aparte de por esos diálogos en los que se desgrana muchísimas, muchísimas cosas de la sociedad rusa. Muy interesante como análisis de lo que es la historia reciente del país. La otra película que ganó El Oso de Plata como contribución artística extraordinaria en la fotografía, que se lo llevó Sturla Brandengroblen, no me inventa el nombre. Dios mío, qué tan de chiste. Es la película de Sebastián Siper, Victoria, protagonizada por la española Laia Costa, que es una película en la que ella hace de casualmente Victoria, que es una española que está trabajando en una cafetería de Berlín y sale de fiesta. Y cuando termina, pues va de camino a la cafetería para ir al trabajo ya directamente y hacer empalme. Y en ese recorrido se encuentra con un grupo de auténticos berlineses que la llevan a un... Pues eso, le conocen, juegan con ella un poco, se hacen como medio amigos, hablan un poco de sus vidas, de cómo son ellos son muy gamberros, muy que están metidos en cosillas un poco turbias, y la arrastran hacia su mundo. Y a partir de ahí, pues la película juega un poco al principio como si fuera una especie de dramedia romántica, y luego pega un cambio hacia otra cosa que es muy efectivo en lo que plantea al cambiar el género. ¿Qué es lo más llamativo de la película y por lo que han ganado el premio a la mejor fotografía? Es que toda la película es una sola toma. Y de verdad, no como Bergman. Es una película que está rodada en 2 horas por las calles de Berlín, en las localizaciones reales, y lo que vemos es al pobre cámara durante 2 horas corriendo detrás de los actores, creando una tensión que va en aumento según pasan las cosas que pasan delante de la pantalla. Te deja ojiplático ante la planificación que ha tenido que llevar el director junto con con la directora de fotografía para llevar esto a buen término. Porque hay momentos de subir edificios, bajar edificios, pasar, entrar por hoteles, entrar en otro sitio, subir, bajar escaleras. Es un sin Dios para el pobre hombre que llevase la cámara. No se queda solo en el experimento cinematográfico, sino que realmente la película es muy interesante porque los actores están muy bien, transmiten muchísima autenticidad en los diálogos y en los momentos que va creando entre ellos y cómo se va forjando esa pequeña amistad y luego cómo cambia todo y les lleva a ese lado más de el lado oscuro de los personajes y cómo intentan, pues eso, hacer sus cosas que hacen para seguir adelante, porque son unos pringaos de la vida que están metidos en cosas chungas, y os podéis imaginar cualquier tipo de cosas. No lo voy a decir porque me parece que es una parte fundamental de la película realmente descubrirlo al mismo tiempo que todos los demás, y ir un poco con la cabeza limpia, abierta a nuevas experiencias. Victoria tiene eso, tiene buenos actores, tiene a nivel visual un auténtico logro en cuanto a llevar un plan secuencia a sus últimas consecuencias y que luego es una película que mola. O sea, es una película súper moderna y muy actual con este rollo de la inmigración, española a Alemania, y que al mismo tiempo te lleva por los caminos del cine de género más molón posible. Lo tiene todo. Olvidamos ya de la sección oficial. Vi dos películas de Panorama. Una es The Summer of Sangaile, o Sangaile, que es una película lituana dirigida por Alante Kavaite, y que no voy a decir los nombres de las protagonistas porque ya os habréis reído lo suficiente diciendo el de la directora, que ganó el premio a mejor dirección en Sundance, el World Cinematic Award in the Middle of the Night, y que por eso la vi en Berlín, porque tenía muchísima curiosidad. Y trata de la protagonista, la chica Sangaile, que está de vacaciones en el típico sitio que nos llevaban los padres cuando somos pequeñajos, aislados del mundo en un pueblo, perdido la mano de Dios, sin amigos ni nada que hacer, y que tenemos que buscarnos... Tus padres te odiaban, ¿no? No, ya sabes a lo que me refiero, que te llevan una casa ahí perdida y tú tienes que intentar sacar lo máximo de lo que hay alrededor, intentar conocer gente. Pues Sangaile se encuentra con una chica que está por ahí en una demostración de estas, de avionetas de, pues eso, de, ¿cómo se dice?, de exhibición, ¿sí? Y entre ellas dos surge una amistad que le va a llevar un poco a descubrir quién es ella, su identidad a nivel personal, a nivel sexual, etc. Es un rollo maduración, al mismo tiempo que te muestra la relación entre las dos protagonistas, cómo son de diferentes, cómo una es más alocada y no tiene miedo a las consecuencias y demás, y la otra se reprime de ciertas cosas, y además tiene su relación con su madre, que es un poco extraña porque es una antigua bailarina retirada, y ella tiene muchísimas expectativas con la protagonista y está frustrada por eso, la pobrecilla muchacha. Y está, la verdad es que a nivel de dirección destaca muchísimo, porque aprovecha al máximo el entorno en el que se desarrolla la película. Es capaz de transmitirte muy bien, sobre todo la fascinación que tiene ella por los aviones, al mismo tiempo que tiene miedo a las alturas, es algo así como súper irónico, y que tendrá luego un papel fundamental en la película. Y me llama muchísima atención. Podría pasar por una película estas indie que vemos muchísimas a millones, que visualmente está muy bien, pero que a lo mejor luego le fallan otras cosas, pero en este caso no, está muy bien. Es una peli más, realmente es una peli más de estas juveniles, de maduración y de descubrirse a uno mismo, pero está tan bien hecha que no puedes más que rendirte ante la evidencia. Con momentos así musicales muy chulos, con una relación que se va desarrollando y con la que conectas muchísimo, porque es muy natural y puedes entender perfectamente la atracción entre las dos protagonistas, y la verdad es que me mola mucho. Es muy ligera y al mismo tiempo es capaz de transmitirte cosas que todos hemos sentido en nuestra adolescencia, y eso mola mucho. Mola mucho es un término muy técnico para el cine, lo sé. Y la última película que voy a comentar en este bloque es Chorus, una película de François Delisle. Chorus. Chorus. Tenemos a una pareja que se ha separado durante 10 años después de que su hijo se desapareciera. Pero ha vuelto, se han encontrado el cuerpo del niño desaparecido, y se juntan de nuevo para identificarlo y resolver un poco el caso. Al juntarse, se vuelven un poco las imágenes, las emociones de lo que fue su vida juntos, de qué es lo que han pasado durante todos estos años, cómo cada uno de los dos integrantes de la pareja por su cuenta se han enfrentado a esa pérdida y a tener que sufrir el duelo constante día a día de no saber lo que pasó con su hijo. Y la peli, con una gran delicadeza y al mismo tiempo de una forma muy rotunda, te muestra ese dolor de ellos dos cómo destruyó su pareja y cómo, aun y todo, sigue habiendo algo de lo que hubo en su momento entre ellos dos, pero al mismo tiempo la experiencia tan traumática que han sufrido les ha cambiado de maneras completamente inesperadas. En cuanto a interpretaciones, reparto, está muy bien la peli. También está en blanco y negro, está Berlinale. Había unos cuantos películas en blanco y negro, aprovechando aquí la fotografía. En este caso le da un toque muy serio, muy dramático, muy grave, que va muy bien con el tema tan radicalmente desgarrador que está tratando la película. Y podría pasar por muchas veces este tipo de historias por el típico melodrama que está buscando la lágrima fácil, pero nada más lejos de la verdad. Es una peli con mucha sensibilidad y que se centra más en esa manera de asumir la pérdida y el dolor más que en conflictos de pareja o recriminaciones o ese tipo de recursos facilones o de simplemente mostrar a los personajes llorando. No, no es una película de sufrir de forma obvia. Es una película de sufrir de a poquitos, de las que molan. Muy, muy delicada y que te cuenta algo que a lo mejor hemos visto muchas veces, pero que lo hace de una manera con una sensibilidad muy particular. Creo que es el gran acierto de Chorus. ¿Y qué vas a hablar? Me toca, ahora? Bien. Una película muy parecida. Una película súper parecida, sí. Porque tenía muchísimas ganas de ver la nueva película de Matthew Vaughn, que bueno, es el director de cosas como Kick-Ass, Stardust, que tiene pinta de gustarte mucho a ti, Ramón. Sí, me gusta mucho. Y bueno, más reciente, X-Men First Class, que es la mejor película de la saga de X-Men. Así que tenía bastantes ganas de ver Kingsman, Servicio Secreto, Secret Service, que es el acercamiento homenaje, parodia, no parodia, es un homenaje más bien, al mundo del cine de espías británico que ha hecho el director junto con su colaboradora habitual al guion, Jane Goldman. Y bueno, pues aquí tenemos a Colin Firth, que es Galahad, uno de los agentes que trabajan para estos Kingsman, es uno de los Kingsman, que es una organización de espías súper ultra secreta británica, que hace recientemente han perdido a uno de sus miembros más preciados, Lancelot, y están buscando a alguien que lo sustituya. Y bueno, pues aquí entra el chaval protagonista, Exi, que es el que tendrá que entrenarse y sobrevivir a la más competitiva y complicada entrevista de trabajo de toda su vida. Y básicamente, pues este entrenamiento y estas pruebas que le hacen para ver si se convierte en el nuevo Kingsman junto con otro grupo de chavales, sucede todo en un entorno de los problemas con los que está lidiando en ese momento la organización, que en este caso es que está por ahí Samuel L. Jackson y su CCO, que quiere, solía ser un tipo súper preocupado con el calentamiento global y con que nos íbamos a cargar la Tierra, así que ha decidido que mejor no se carga a los humanos para proteger a la Tierra, básicamente. Y bueno, pues a ver, la película mola todo, quiero decir, vaya eso por delante. Pero es que ya con Kingsman se demuestra que Matthew Vaughn ya no es que tenga talento y que tenga bastante mano con la comedia, este tipo de comedia que se le da bien también a él, sino que es que tiene un estilo muy característico y un humor que pues eso, que se da muy bien. Y luego es un gran director de actores, porque me ha sorprendido mucho lo que le saca a Colin Firth, lo que le saca a Mark Strong, también está por ahí Jack Davenport, incluso al chaval protagonista, que no tiene, o sea, es como muy chico, joven, guapete, molde, tal, le consigue sacar a lo largo de la película, sobre todo más hacia el final, cuando se vuelve, cuando explota como personaje, le saca mucha comicidad. Y luego, a ver, sobre todo lo que me gusta de Kingsman es que te sorprende constantemente a medida que avanza. Y es que cuando durante el primer acto parece que va a ser una cosa, dices, bueno, pues vale, sí, película de espías, un poquito over the top, divertida, tal, muy auto, o sea, rollo autoconsciente y eso, pues, pero quizá era como, bueno, pues es un poco lo que me podía esperar, como que no me sorprendía. Pero a medida que va avanzando, no deja de sorprenderte y no deja de tomar caminos que no esperabas. Y sobre todo, es que llega un momento en el que pisa el acelerador y en ningún momento frena. Es como, no tiene autocontrol alguno. Incluso hay momentos que rozan lo desagradable y lo degenerado y el mal gusto, pero le da una vuelta tan divertida y tan, pues eso, totalmente over the top, que no puedes hacer otra cosa. Yo me tuve que reprimir dos veces, muy concretas, de levantarme a aplaudir. Porque es que, porque además eso, se le da muy bien dirigir acción, que eso ya lo sabíamos, y tiene algunas secuencias de acción aquí, tiene algunos set pieces que flipas. Todo el tercer acto, bueno, hay una cosa que pasa con Colin Firth, justo ese segundo punto de giro, pues que es uno de mis momentos favoritos de toda la película, y a partir de ahí va a tope, además que ya abandona, no es, bueno, no es que abandona, sino que no se centra solo en simplemente ser un homenaje a James Bond y a las películas de espías y a todo lo british, porque es muy british todo y además se preocupa mucho de meterse con los americanos y tal, sino que ya explota y ya es muy homenaje al cine en general, tiene secuencias que recuerdan a Tarantino, tiene referencias, pues yo qué sé, su perro se llama JB, no es por James Bond, es por Jack Bauer. Quiero decir, sí, sí, es muy gracioso porque le dicen, ¿por qué JB? ¿Por James Bond? No. Por, ay, ¿cuál es el otro que le dicen que también es con JB? Otro súper clasicote de estos. No me acuerdo. Y el chaval le dice, no, pues ya el Power. Es como muy obvio. Pero eso no, que eso sí que. O sea, bueno, en fin. Bourne, ¿no? Que, Jason Bourne. Y esto, y nada, y que al final tiene también pues sus pequeños momentos incluso de Star Wars, que casi el chaval es como un Han Solo, es como tiene esas cositas, esos guiños al cine, pues que pues, obviamente molan mucho. Y luego eso, o sea, Colin Firth está increíblemente divertido, de gentleman de acción, y bueno, eso no sé, quizá el tono de la película a veces se va un poco porque no quiere, realmente está bien que no quiera abandonar el contar algo y que toda la trama así subyacente del chaval tiene como ahí un pequeño aspecto emocional. De hecho, en el clímax está pasando una cosa que te quieres reír, pero constantemente corta a la parte más emocional del protagonista y a su madre y tal, y ya no te hace tanta gracia. O sea, que quiere que siempre tengas ese puntito de conexión con la historia y que no sea simplemente un desbarre. Y a veces eso no encaja muy bien con el tono puesto, o sea, pues eso, sin ningún tipo de control que tiene el resto de la película. Pero vamos, que yo la recomiendo mucho, es muy divertida, es de acabar el vamos, de salir de la sala completamente extasiado de la acción y del humor y de todo, y mola mucho. Me gustó muchísimo Kingsman, mucho, muchísimo más de lo que esperaba, la verdad. No se notaba apenas. Ya, no, es que me gustó mucho, ¿eh? Pero entonces se ve que tiene personalidad propia como parodia, más allá de Johnny English o Austin Powers, este tipo de cosas que estamos acostumbrados ya en los últimos tiempos, ¿no? Totalmente, porque es que no es una parodia. Toda la base está construida sobre el homenaje de géneros muy concretos, pero luego tiene personalidad propia y luego, por supuesto, es como, para mí es punto de inflexión en el cine de acción, porque ya sí, sin exagerar, no, lo digo en serio, porque ya no estamos hablando, porque qué, no, o sea, obviando los superhéroes, porque es que ahora mismo el cine de acción está muy centrado en los superhéroes y no tiene nada que ver el tipo de acción que vemos, también por supuesto cambia mucho de una película a otra porque hay directores y directores, pero este, o sea, quiere Claramente Matthew Vaughn no quiere quedarse en el homenaje ni en el ni eso ni en simplemente hacer algo, hacer una gamberrada, sino que quiere aportar algo y tiene cosas visuales y tiene un tono y tiene, o sea, que para mí es de lo más interesante que he visto en muchísimos años y espero que siga por aquí y haga más cosas de estas. Es muchísimo mejor que Kick-Ass 1 y Kick-Ass 2 en el aspecto este de la personalidad propia. Siguiendo con la sección panorama, vi una peli que se llama Pioneer Heroes de Natalia Kudryashova, una peli rusa que trata un tema que también se habló en alguna otra película dentro del festival y es esto que pasó con toda esa generación, la última generación de jóvenes que fue educada en el bloque comunista antes de la caída del muro, en los valores del comunismo y cómo esos jóvenes luego tienen que hacer frente a los cambios radicales que ocurren en la sociedad al tener una educación que no está acorde a ello. Que, bueno, es algo que realmente se pudo ver en la peli Goodbye Lenin, realmente, aunque fuera de un poco de forma lateral, ¿no? Porque lo que importaba en esa película era la madre, pero salía en esa película. Entonces, Pioneer Heroes cuenta la historia de un grupo de amigos, Olga, Katia y Andrei, que a finales de los 80 forman parte de estos, de los pioneros estos que siguen las normas de la institución esta que les está instruyendo en los valores del verdadero comunismo. Y a través de flashbacks y de flash-forwards en la vida actual que están llevando, se nos muestra lo que tenían que padecer durante su infancia en esa educación que recibían y cómo esa educación utópica no concordaba del todo con o lo bueno para ellos o lo bueno para su familia o realmente algo que tuviera sentido dentro de sus vidas y como niños, y luego cómo en la Rusia actual estos chavales ya crecidos han tenido que enfrentarse a la vida siendo unos don nadies, ninguneados completamente por la sociedad cuando ellos se estaban preparando para ser la nueva generación que iba a liderar a Rusia para la grandeza prácticamente. Entonces, a través de la relación entre los amigos y de cosas que se han ido pasando a lo largo del tiempo, se va mostrando ese choque cultural entre lo que era sus sueños en la vida, su manera de entender el mundo y ese futuro supuestamente maravilloso que tenían ante sí y lo que se ha convertido en la Rusia actual, que no tiene absolutamente nada que ver y les ha dejado completamente de lado. Es una peli muy bonita de ver, tiene una fotografía muy cuidada, está muy bien dirigida también. Los niños están perfectos, sí que es cierto que tiene algún que otro problemilla, porque hay algún personaje que aparece de repente en la parte en la que son niños para dar un poco esa expresión de esos sueños que se van desvaneciendo y que desaparecen cuando eres un niño, ¿no? Por favor. Y luego no vuelven a aparecer en toda la película, pero se puede decir que forma parte de la propia idea de la película y que no es tanto un fallo, sino un precio a pagar por el tipo de historia que te está contando. Es una peli realmente que tiene mucho pozo. Aquí lo estoy contando un poco alegremente, pero realmente me interesa mucho este tipo de historias por eso, porque cuenta, te está contando la transición histórica que sufre todo un país a través de tres amigos y de lo que les pasa a ellos personalmente a nivel familiar y de relación entre sí. Está muy bien, Pioneer Heroes, una peli de verdad muy, muy relevante en cuanto a la historia reciente de Europa. Otra película que vi, en este caso un documental, es Iraqi Odyssey, es un documental de 2 horas y 40 minutos en 3D. Que el buen director. Esto de verdad. Sí, pero. ¿Y te aporta algo el 3D o qué? Iraqi Odyssey. Pues sorprendentemente, no mucho, pero sí. El director es Samir, un director de origen iraquí, que lo que hacen en este documental es, a través de sus propios parientes, de su familia, desde principios de siglo XX, te va relatando con las cosas que le suceden a sus miembros de su familia, toda la historia de Irak hasta nuestros días. Es decir, los conflictos bélicos, los problemas religiosos, el tema de migración, las diferencias culturales y políticas entre distintos grupos de gente que está en Irak. Lo que hace al principio de la película es presentarte a un puñado de familiares, a lo quién es quién, y a partir de ellos y de sus historias personales te va tejiendo la historia de Irak de una forma súper dinámica, divertida también a veces, muy trágica evidentemente en muchísimos momentos por todo lo que sabemos de Irak, que aquí se cuenta y se explica muy bien de las causas, las consecuencias, el contexto histórico, político de cada traspiés que ha dado el país y de lo que le ha sucedido en los últimos tiempos. Es decir, es como si fuera una gran clase de historia concentrada en 2 horas 40 minutos de todo lo más relevante e importante que le ha ocurrido a Irak. Pero al mismo tiempo tienes el lado humano y más personal y más íntimo de que te está contando verdaderamente la historia de unas personas muy concretas y de cómo han ido desperdigándose por todo el mundo según pasaban los años. Porque el título hace referencia precisamente a cómo de Irak se han ido todos, prácticamente, ¿no?, muchísima gente después de cada conflicto y de cada cambio y de cada crisis que ha experimentado el país. Y sobre el 3D, se utiliza sobre todo para mostrar contenido complementario en la pantalla. Es decir, fotos, textos explicativos, carteles. Es decir, da un resultado curioso y que realmente sirve para algo, pero que justifique el 3D, pues no, realmente no justifica que esté el 3D. Es algo curioso y vistoso, pero no llega a añadir una capa narrativa más. Simplemente lo utiliza, pues eso, aparece una foto, aparecen los títulos en 3D integrados en la pantalla entre los elementos en el que alguien que esté hablando y el entorno y demás. Está curioso, está bien. Pero vamos, no se hace para nada pesado, es súper interesante y combina muy bien esos dos aspectos. El lado más humano y personal y el lado más grandilocuente de ser capaz de condensar la historia reciente de un país que ha sufrido tantos cambios y tantas cosas en el último siglo en una sola película. Y luego, una proyección especial dentro de esta sección Panorama es Nasty Baby, la película de Sebastián Silva, que escribe él también y que está protagonizada por Kristen Wiig. Y bueno, tenemos a un grupo de amiguetes en Nueva York, en Brooklyn, y lo que se nos muestra es cómo la protagonista intenta tener un hijo, no puede. Pero ¿realmente va la película de esto? No, yo creo va de este proceso que ocurre en los barrios más marginales de Estados Unidos, que se va poco a poco desplazando la población con menos recursos, porque llega allí gente de la clase media, se compran los pisos y las casas y se convierten en zonas de mayor poder adquisitivo, ¿no? En una apariencia de mujeres y hombres de clase media que son artistas, que son profesionales liberales, lo que te muestra es también el lado oscuro de eso y cómo esa posición en la sociedad privilegiada les hace ver las cosas de una manera muy distintas y con un miedo irracional a todo lo que no sea su estilo de vida, que se convierte y se expresa en la película de una forma bastante sorprendente. Es una película con un giro bastante interesante que te cuenta todo esto que he dicho antes de la gentrificación, o como se diga, que nunca me acuerdo del concepto, a partir de lo que podía ser el planteamiento, una típica comedia indie con rollos así un poco de conflictos internos y demás, pero que en realidad te está contando otra cosa y se está metiendo con los personajes a saco desde el principio, aunque no te des cuenta hasta su parte final. Muy interesante Nasty Baby, porque no es la típica comedia de Sundance o dramedia de Sundance, es precisamente lo opuesto. Y de hecho, contaba Sebastián Silva que intentó presentar la película en, creo que fue Toronto, y los de Toronto le dijeron que si cambiaba al final, que sí, que la ponían. Y fue como, madre mía, qué locura. La otra película que he visto en este bloque, ya cambiando a la sección forum, es Until I Lose My Breath, de Emine Melbalki, o algo así. Es una película turca que cuenta la historia de Serap, que es una muchacha joven, que su padre anda por ahí, que es camionero y haciendo cosas un poco chungas, y se olvida de ella y pasa completamente, mientras ella pasa horas y horas todos los días en un taller de estos de costura, un taller textil, que la explota completamente. Y esencialmente, pues como ella está hasta las narices de que su cuñado le trate fatal en la casa en la que está conviviendo, ella está ahorrando pasta para irse con su padre y vivir la vida soñada y progresar socialmente y económicamente y demás. Y la peli te cuenta esto, cómo pues los impedimentos que encuentra esta muchacha a la hora de llevar a cabo su plan, porque su padre no es precisamente alguien que quiera asentarse en el país y prefiere irse por ahí viajando. Y los que están a su alrededor en su trabajo se aprovechan de ella, y en fin, todo eso combinado con sus intentos de tener una vida más o menos normal dentro de lo que cabe. Pero también aquí hablan bastante de los abusos de la sociedad turca en cuanto al machismo implícito que hay en la sociedad. Muy, muy interesante también la película, la verdad. Tiene un rollo muy de peli lenta, total, no os voy a engañar. Pero no pasa absolutamente nada, porque ese viaje que te lleva de la mano con la protagonista y de las cosas que le van sucediendo y cómo le va pasando una y otra vez lo mismo, de estar a punto de salir de su agujero y de que algo se le impida, pues te va ganando y te va destruyendo un poco por dentro, porque es muy triste su historia. Y la última película de este bloque sería Koza, no me estoy inventando el nombre, de Iván Ostrochowski, que es Koza, significa cabra, por cierto. Y protagoniza Peter Ballard, que es un boxeador retirado que hace de sí mismo en la película. Y la peli va de que este hombre vuelve al ring para conseguir pasta para que su novia aborte, a pesar de que él no quiere que su novia aborte. Y se encuentra con un amigo que le hace un poco de agente y le lleva por ahí por los pueblos para organizar las peleas y ganar pasta. Y toda la película es un poco así. Tiene tanto una fotografía como una dirección que son toda la película en el sentido narrativo, porque apenas tiene diálogos. Y combina, por un lado, momentos de elipsis con efectos dramáticos y cómicos bastante contundentes, con otros que son de, vamos, de esos que desesperarían a Adri, de pásale al far forward, porque la secuencia esta dura 2 minutos, de cómo llegas desde una orilla a otra con un ferry, y te la está contando entera, cómo llega a la orilla. Hombre, si te aporta algo. Hombre, aporta realmente en transmitirte esa soledad y esa forma de estar esperando a que ocurra algo en la vida, para que se le solucione lo que, vamos, el problema que tiene el pobre protagonista. Realmente sí, está al servicio de una narración y de darle una atmósfera de historia, y mostrando también el paisaje como ese personaje adicional en el que el protagonista está perdido, y además con el detalle de que el médico ya le ha dicho que tiene que dejar de boxear, porque en cualquier momento boxea y el golpe que le da en la cabeza pues le deja en el sitio, y le añade un toque más de dramatismo al asunto. Muy bien, por cierto, el protagonista Peter Ballard. Pues yo, por compensar el amor que he desprendido hacia Kingsman, no voy a sacar todo mi odio, que tampoco es para tanto. Voy a hablar de Jupiter Ascending, El destino de Júpiter, la nueva película de los Wachowski, que ha sido un fracaso, como era de esperar. Aplaudes como así como con vergüenza. Bueno, que se estrenó en Estados Unidos con muy malas críticas. Yo no me creía nada, porque a mí me gustó muchísimo Cloud Atlas, que ha sido el último fracaso de los Wachowski. Y además últimamente no hay quien se crea a los críticos americanos. Y bueno, en El destino de Júpiter tenemos estamos en un futuro así como muy, muy circo en general como concepto, en el que hay una poderosa familia que se está disputando cierto poder. Por otro lado tenemos a Mila Kunis, que hace de una chica de la Tierra así de origen muy humilde, que no sabe que está destinada a cosas más grandes, y de repente empieza, o sea, de repente la gente empieza a perseguirla, y al final es Channing Tatum, el otro protagonista de la película, el que la salva, o entre comillas, la secuestra, o cómo decirlo, pero básicamente se la lleva al espacio y a contarle un poco de qué va la vaina esto, de que pues tiene destino, está destinada a ser reina. Y nada, a partir de este momento, Mila Kunis hace honor al título de la película, porque ella es Júpiter, su nombre del personaje es Júpiter, y nada, pues... Y asciende. Asciende mucho, y luego se tira toda la película cayendo de sitios, y a ver, ¿qué pasa con Júpiter Ascending? Pues que es un pifostio. Es un pifostio muy borroso, que además, por una parte, pues es una película muy digital, tiene momentos en general que funciona la acción y es bastante espectacular, pero después recurren demasiado los Wachowski a lo borroso, para que no se note la pantalla verde. Entonces, algunas veces en momentos de acción se ve todo muy bien y funciona y es espectacular y tal, y luego en otras no hay quien se entere de lo que está pasando y no hay por dónde cogerlo, y además te aburres porque es que no, si no estás viendo nada, y no es que Mila Kunis sea la diosa del carisma y el personaje, o sea, no es que ninguno de los personajes sean especialmente interesantes como para seguir su historia, pues no ayuda, claro. Es una película que destaca en momentos muy concretos, creo que tiene muy buenas ideas, sobre todo visuales. Una cosa muy tonta, y es que el personaje de Channing Tatum lleva unas botas con las que puede volar, y cuando va por ahí volando desprende una especie de estela a su paso, y hay un momento justo al principio de la película cuando están en Chicago todavía y les persiguen, que es yo creo que es lo mejor de la película, esa persecución, que además es muy George Lucas, bueno, es muy Star Wars en el acercamiento visual. De hecho, está en Star Wars que la música de Michael Giacchino está desatadísimo a John Williams, pero bueno, esto. Y el problema que tiene esta película, aparte de lo que he dicho de que es muy pifostio visual, es que también es muy pifostio argumental, y es que ya solo la idea, el planteamiento de la historia de qué va el personaje de Mila Kunis y qué es lo que tiene que hacer, hace que sea todo muy repetitivo y que todos los actos, bueno, el primero no tanto porque es el de presentación, pero la segunda y la tercera parte de la película es lo mismo, una y otra vez, y claro, llega un momento, o sea, y lo único que cambia es pues el lugar, y que es todo como con muchas más explosiones, y ya el clima es pues hay una mina llena de fuego que no se ve nada, que todo explota y tal, y no porque es que no va, esto no va a ningún sitio argumentalmente, cuando realmente la historia de Mila Kunis es muy aburrida, pero luego la mitología que hay alrededor de esta familia poderosa y los planetas, y que tiene una base ahí que recuerda mucho a Matrix, no lo voy a decir porque a lo mejor es spoiler, pero vamos, que lo que están haciendo estas familias interestelares es muy interesante, y de ahí podían salir relatos más pues en el rollo de ciencia ficción existencialista, y bueno, no sé, a lo mejor no digo que tenga que ser así, pero contar algo, ¿no? Que no sea solo esta chica cayéndose de sitios. Y nada, y eso, como tiene empatía cero y no tal, pues hay ratos que aburre mucho. Bueno, no, realmente no es que no aburra, es que como no crea esa empatía, no te interesa nada lo que te está contando, pero bueno, realmente no llega a aburrir mortalmente y se deja ver de principio a fin, que es entretenidilla y eso, pero vamos, que la olvidé a la hora de haberla visto, ya no me acordaba de nada de Júpiter Ascending. Me dejó cero marca en prácticamente todos los aspectos. Lo único con lo que me quedo es con esa persecución que he mencionado al principio en Chicago, y ya está, porque es que no creo que tenga nada especialmente tal. Tú creo que estás un poco en desacuerdo conmigo, ¿no? ¿O qué? No me acordaba que la habías visto. A mí me ha gustado. A mí me ha gustado bastante más que a ti. Criterio. A ver, a favor tengo el tema visual de los Wachowski, que como siempre te construyen cosas a nivel visual que te llaman mucho la atención y que te interesan, y que realmente en esta peli te muestran un universo muy interesante y con bastante profundidad en cuanto a la mitología que se entrevé en todas las escenas. Es decir, está muy es muy detallado todo lo que aparece en pantalla, aunque no te lo expliquen. Se ve que hay detrás mucho trabajo por su parte, eso a nivel conceptual y de crear una mitología. Las secuencias de acción, que me molan. Y que es muy space opera de la vieja escuela. De la vieja escuela en el sentido de que sería como hacer una Star Wars hoy en día, en plan todas estas ideas del bien contra el mal y de un personaje que se ve envuelto en una aventura así a regañadientes, rollo Skywalker y demás, tomándoselo muy en serio, a diferencia de otras películas como por ejemplo Guardianes de la Galaxia, que toma muchos elementos de esas space opera pero se ríe de ellos. Realmente la película es mucho más moderna que eso y está muy por encima de los clichés de los space opera. Pero por otro lado, lo que comentabas de la repetición es que la película tiene un rollo de Dorothy del Mago de Oz, Alicia en el País de las Maravillas, Odisea, que se encuentra manipulado todo por la casa Atreides de Dune, como que juega a que la protagonista está a merced de los caprichos de esa familia interestelar, pero su error de base es que las intrigas entre esos tres hermanos que aparecen en la película en ningún momento se desarrollan. Apenas están contadas, claro. Medio quedan y luego desaparecen y cada uno va por su lado. De tal forma que tú como espectador no tienes ni puñetera idea realmente de cuáles son las intenciones o las traiciones o lo que se está jugando por detrás. Eso queda completamente desconectado de la acción principal de la película. Y por otro lado, al no tener tiempo en pantalla, los villanos no se desarrollan sus motivaciones. Entonces simplemente, pues como dices tú, llega allí, todos los hermanos de allí la intentan engañar o matar o casarse con ella o lo que sea, pero siempre es lo mismo. Me la llevo a mi terreno, llega el otro y la salva. Me la llevo a mi terreno, no sé qué, y se escapa. Tienes el problema de base, que no se sabe muy bien si es porque al final esta película se fue mucho de presupuesto y les hicieron recortar la película por el tema de ajustar costes en la postproducción, pero me resulta extraño porque los Wachowski a nivel de montaje son los que tienen la última palabra en sus películas y no sé, si lo han hecho realmente de forma deliberada en cuanto a guión, me parecería un fallo muy decepcionante por su parte, porque esta gente adaptó Cloud Atlas de una manera brillante, quiero decir, y muy compacta, y que no se escapaba absolutamente nada de las historias que contaban. Entonces, a mí por un lado me ha dejado una buena sensación de que, como espectáculo visual y rollo homenaje de las space operas old school, pero por otro lado te quedas con que la historia es súper floja y no está bien contada. Es muy raro que los que han hecho Matrix y Cloud Atlas te hagan esta película. A propósito de los villanos, me acuerdo que me reí cuando se estrenó en Estados Unidos y los famosos gurús de los Oscar decían que le iba a hacer mucho daño a Eddie Redmayne por su carrera para el Oscar, y yo decía, madre mía, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra y qué exagerados son, tal? Pero es que después de verla, madre, pero es santo que está Dios hecho bendito. Así, ¡aposta! Es ya, el típico pero, villano súper exagerado. No, pero es que no encaja en el resto de la película, quiero decir. Y mira que la película puede estar, quiero decir, no es que se contenga precisamente, pero el resto de los, o sea, quiero decir, el resto de los hermanos, el personaje de ella, el personaje de Channing Tatum, a todos les quieren dar el puntillo de que sean medianamente creíbles, humanos, y este es como todo lo contrario, too much, no, muerte. Y ya entramos en el último bloque y termino hablando de películas de Forum. En esta ocasión, de Nuclear Nation 2, una película de Atsushi Funasashi, que es un director japonés. De los Funasashi de toda la vida. Como mi nombre lo indica, y esto se trata de la segunda parte de un documental que hizo hace unos años después de Fukushima y trataba las consecuencias de Fukushima en Japón. Y en esta ocasión lo que hace es seguir a los 1.400 evacuados de la zona de Futaba, que fueron evacuados a un colegio de los suburbios de Tokio, y a partir de su situación en pésimas condiciones durante meses o incluso años estando allí viviendo sin ningún tipo de esperanzas de saber cuándo van a salir de allí, cuándo les van a ayudar, si van a poder volver a sus casas, lo que hace el director es mostrar la responsabilidad o la evasión de las responsabilidades de los distintos estamentos a nivel político, social, incluso privado, por parte de, pues eso, de todos los responsables que se te puedan ocurrir, el gobierno local, la propia empresa responsable de la central nuclear, etc. Y con eso te hace una panorámica de cuáles son exactamente los problemas que ha sufrido esta gente y que se puede, se puede extrapolar a toda la situación de Fukushima desde que ocurrió, para volver a retomar la normalidad de sus vidas. Te muestra a nivel humano al principio muy observacional de cómo es el día a día en ese colegio, para poco a poco ir construyéndote todo lo demás a través de sus quejas y de esa situación tan penosa que están viviendo sin ningún tipo de visión de cuándo se va a acabar. Según van pasando los meses y van siendo menos los que están allí en ese colegio viviendo, te van acercando además a la zona de la que fueron evacuados, cómo está actualmente, y cosas tan absolutamente marcianas como el intento por parte de la administración de colocar un vertedero de residuos radiactivos en las proximidades de la zona que tuvo que ser evacuada. Es un tipo de documental que a lo mejor no es el más comercial del mundo en cuanto a ritmo, porque es lento, porque se deja que las cosas se construyan a su ritmo, y no tiene desde luego ningún tipo de concesión a lo cómico o a la ligereza, porque el tema no lo permite tampoco, pero es muy interesante para conocer perfectamente las consecuencias a nivel humano y los problemas que tienen en la sociedad japonesa para afrontar este tipo de incidentes, que parece que Japón sea el sitio más con más eficiencia del mundo, y luego realmente pues no es así. Otra película que vi fue Superworld, una película austriaca de Karl Markovic, que trata de pues una pareja que la mujer trabaja en un supermercado y está a punto de retirarse un poco de cajera, y de repente, de un día para otro, empieza a hablar con Dios, porque escucha la llamada de Dios y casi literalmente empieza a hablar con Dios, y lo que muestra la peli es cómo ella cambia de vida, empieza a hacer lo que le da la gana, empieza a tomar sus propias decisiones, a irse por ahí, a no hacer caso a las necesidades de su marido, y cómo afecta eso a su matrimonio. Realmente la película es una forma más, otra vez, de mostrar lo que es una crisis de la mediana edad, al mismo tiempo que se mete un poco con ese rol de las mujeres de determinada edad, de determinada generación, dentro de los matrimonios, que tiene una función muy definida de ser la mujer invisible, ama de casa, que tiene que estar satisfaciendo las necesidades de su marido, y las suyas nunca son satisfechas. Y esta peli, con ese recurso de que ella habla con Dios, destaca esa parte de esta mujer que está realmente, que vive una vida muy insatisfactoria, infeliz, y hasta que no empieza a salir a hacer las cosas que ella quiere sin ningún tipo de explicaciones, su marido ni se da cuenta de que le pase nada. Muy, muy interesante, y desde luego es el rollo este que tiene pseudo sobrenatural de que hable con Dios, pues le da un toque bastante curioso y da para algunos brotes cómicos muy bien conseguidos. Otra peli de Forum es End of Winter, una peli coreana de Kim Dae-hwan que bueno, cuenta cómo el día en el que un profesor que ha estado tropecientos años en un colegio se retira, se reúne con sus hijos y con su mujer y están allí y empiezan a surgir los conflictos de, pues eso, de años en los que se han quedado bajo la superficie, problemas sin resolver de esta familia. Me recordó un poco a Tokyo Family, pero en el sentido inverso, porque aquí realmente no es que los hijos no les hagan ni caso a los padres, sino que los padres intentan vivir su vida y tomar ciertas decisiones al margen de sus hijos, y ellos están como que no les dejan ir, como que les necesitan, y necesitan de sus padres y necesitan cosas materiales y cosas no materiales, vamos, necesitan que la presencia de ellos y que estén juntos a pesar de todos sus problemas y no les dejan seguir con su vida. Me parece, es una película, un drama familiar que juega a desarrollar las relaciones entre todos los miembros de la familia poco a poco y sin ningún tipo de, pues, de prisa, y da esa sensación de estar viendo Tokyo Family o Tokyo Story, este tipo de películas, o Like Father, Like Son, este tipo de películas familiares japonesas, que retratan muy bien esa dinámica entre los miembros de una familia, al mismo tiempo que te muestran las convenciones sociales de Japón. En este caso de Corea, pero para que se entienda, ¿no? Las convenciones sociales de una sociedad que tiene sus raíces tan metidas profundamente en lo que es la familia como base de todo lo demás. Y en Forum también vi una peli iraní, alerta, que se llama Atom Heart Mother, de Ali Ahmadzadeh. Sí, creo que lo he dicho bien. Tú puedes, Ramón. Que tiene un planteamiento muy sencillo. Son dos chicas que después de estar de fiesta vuelven de camino a casa con su coche y tienen un accidente. Y entonces se encuentran con un desconocido que les paga el dinero del seguro del otro coche con el que han chocado. Y a partir de ahí, pues pasan cosas. Tiene un planteamiento que recuerda a Night on Earth de Jarmusch, en ese sentido de que es todo diálogo por la noche en un coche, y el rollo de referencias culturales y meta que tiene en algunos aspectos también recordaría un poco a Tarantino. Tiene muchísimos diálogos muy divertidos, muy rápidos. Se ríen un poco de la percepción que hay desde fuera de Irán de la sociedad iraní, que la verdad es que choca bastante como espectador occidental este tipo de cosas. Se ríen también de ciertas, pues eso, de ciertos prejuicios que hay hacia las mujeres y hacia los iraníes desde Occidente, y introducen esos elementos de la cultura popular al mismo tiempo que la propia película está haciendo un reflejo de la sociedad iraní con esa relación entre estas dos mujeres y el extraño que conocen. Al final ese es un planteamiento muy sencillo, pero que simplemente con los diálogos te llevan a desarrollar toda, yo diría, una tesis sobre la sociedad iraní, y es muy interesante, es muy divertida, y al mismo tiempo tiene un final súper rotundo que te deja con el culo torcido, hablando claro, y que vale mucho la pena. Y ya para terminar, dentro de uno de estos eventos especiales de películas que no entran en nada más, pero que son relevantes porque sí, por algo en concreto de actualidad o porque sean relevantes a nivel social, pude ver Love and Mercy de Bill Pohlad, que protagonizan John Cusack, Paul Dano, Elizabeth Banks y Paul Giamatti. Y es un pseudo biopic de Brian Wilson, fundador de los Beach Boys, que en dos líneas temporales te muestra, por un lado, en su mejor momento musical con su grupo, cómo influye a nivel autoral en la música de los Beach Boys, y por otro lado, años después, cuando está completamente acabado y controlado completamente por su doctor que le empastilla y que está como un zombie por la vida y que es incapaz de superar los traumas con su padre. En fin, te hace un retrato psicológico del personaje en dos líneas temporales Y además, en la parte en la que estamos los Beach Boys, maneja magistralmente el componente psicológico para mostrar el proceso creativo de Brian Wilson, que es algo muy interesante porque normalmente los biopics que tratan de gente metida con el mundo de las artes nunca te llegan a meter del todo en la cabeza del autor o del artista en el lado que más interesa, que es el lado artístico. Y esta película lo consigue. Y no solo porque transmita esa idea de que él estaba un poco loco o que tomase muchas drogas, sino que realmente con la mirada que hace el director a su protagonista te consigue llevar a ese estado de genialidad que intenta demostrar la película que tenía este hombre, que luego todos podemos escuchar por la música de este grupo que ha pasado a la historia. La verdad es que me sorprendió mucho Paul Dano, que está muy bien. John Cusack tiene como un personaje así en estado decrépito, crepuscular. Y Paul Giamatti hace de Paul Giamatti un poco, que últimamente está un poco encasillado. No, me parece como biopic, probablemente el mejor biopic que he visto en años. Aunque es un pseudo biopic, ya digo, que es una película que se construye dentro de esa idea de relatarte la vida de su protagonista, un mundo ficcionado, pero coherente. Y entonces te lleva completamente por donde quiere. Y por mi parte ya he terminado lo que es mi comentario de lo más relevante de mi festival de Berlín. ¿Tú qué tienes que hablar ahora, Adri? Pues yo voy a hablar de la última película que he visto en estos días, que es la nueva, bueno, la nueva, es la primera película como director de Alex Garland, que es un tipo muy interesante, que tiene en su haber los guiones de películas como 28 días después, Sunshine, La playa, que yo siempre la defenderé, y más recientemente Dredd, que comentamos aquí. Bueno, no sé si tú la habías visto, no sé si tú, los dos, soy yo solo, pero sí, vamos, sí, la vi, me ha gustado bastante. Vale. Y nada, pues ahora ya se ha animado a dirigir su propia historia en Ex Machina. Es una película de ciencia ficción mezclada con drama de personajes, así, este tipo de comedia, perdón, comedia no, de ciencia ficción pequeñita, de bajo presupuesto. La han comparado mucho con Moon, también, o sea, también en el aspecto de que es una primera película y que es así también pequeñita y tal, y la verdad es que no me parece mala comparación en esos aspectos. De hecho, bueno, esta es la ciencia ficción que a mí más me gusta, y es el discurso que tiene la película. Bueno, la película va de un chaval un joven programador al que por selección le proponen participar en un experimento. Para aplicar el famoso test de Turing a la primera inteligencia artificial que dicen haber creado y tal, un tipo que tiene una compañía tipo, vamos, no lo dicen específicamente, obviamente, porque se llama de otra forma, pero es como si fuese el dueño de Google, que tiene mucho tiempo libre y se ha dedicado a crear inteligencia artificial, y tiene ahí una muchacha robot que básicamente el protagonista va a hacer un test para comprobar si puede pasar como alguien humano. Y es los dos protagonistas son Domhnall Gleeson y Oscar Isaac, que están muy bien los dos, la verdad, en su papel. Oscar Isaac hace del creador de la chica robot. Tiene ahí un puntito misterioso, oscuro, que desde el principio sabes que algo oculta, y la verdad es que la película juega muy bien con eso porque, bueno, lo que decía es que el discurso es muy similar a otras historias de este corte que se meten entre más existencialistas y el tema, pues, lo que nos hace humanos, este tipo de cosas, y hasta qué punto tiene algunos temas en común con el último capítulo que se emitió de Black Mirror, sobre un poco esto de hasta qué punto una inteligencia artificial sufre o lo que sea. Y la verdad es que es una película que tiene muy buen guión, porque por una parte, obviamente, en este tipo de ciencia ficción de bajo presupuesto se verbaliza mucho, o sea, todo se sustenta mucho en las conversaciones y se verbalizan reflexiones muy interesantes, y los dos puntos de vista que tienen ellos dos están muy bien llevados. Y luego, que la película no pretende que no te des cuenta de que, por ejemplo, el personaje de Oscar Isaac tiene ahí un punto raro que oculta algo. Hay como una atmósfera así muy tensa, muy de algo chungo, y precisamente creo que Alex Garland consigue crear una atmósfera en la que tú anticipes constantemente lo que va a pasar, aunque no sepas, algunos giros son más predecibles que otros, pero precisamente juega con eso, y no creo que pretenda ir por el lado del supergiro, ni muchísimo menos. Y eso, sabe jugar con la atmósfera que tiene. Y el final me pareció un poquito atropellado, sobre todo porque, bueno, pues ya cuando explota un poco la reflexión final. O sea, ya es un final mucho más en la línea de cerrar trama que la línea de cerrar reflexión. Y quizá por eso me gustó un poquito menos. Pero vamos, que es una pega que le pongo a una película muy, muy interesante. Que es una historia muy pequeña y que basa mucho su atractivo en esto, lo que comenta, la puesta en escena y tal, y ellos están muy bien. Bueno, Alicia Vikander, que es la chica que hace de la robot, está estupendísima también, y yo la recomiendo mucho. Me ha sorprendido también para bien. Últimamente estoy, además me vi Kingsman y Ex Machina en la misma noche, en plan sesión doble maravillosa. Y jo, mola encontrarse, o sea, mola tener expectativas con las películas y que las cumplan, joder, que últimamente estaba teniendo un poquito de decepciones. Sí, después de los Oscars, ¿verdad? Tanto ver películas medianías ya se acabó, ya podemos elegir. Esta la tienes que ver porque te va a molar, ya verás. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapelillalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapelillalahevisto.com. Bueno, vamos a ir despidiendo ya y vamos a decirle a los queridos oyentes, deberes, ¿qué deberes puede hacer? Deberes de... Ponlos tú, Iros a Berlín, que es un festival que mola mucho, aunque sea de los grandes, y es muy accesible, y se come barato, y mola mucho. Argumentos. Y mola mucho el festival. Y en los cines dejan comer dentro, que ya eso es un plus, quiero decir. Y la gente es muy limpia, muy respetuosa y muy educada, y hablan alemán y raro. Mira. Sí. Eso de comer en los cines en un festival de clase A me parece un cachondeo, vamos. Pues maravilloso, porque si no daba tiempo era imposible. Bueno, pues eso, ¿qué os ha parecido Jupiter Ascending, que yo defiendo? Podríamos haber hecho un enfrentamiento de esos. Un Kramer contra Kramer. ¿Qué quieres? ¿Volver a perder como siempre pierdes? ¿Jupiter Ascending mola o no mola? Yo digo que mola. Pero Jupiter Ascending no mola para Adri. En fin, en el próximo episodio hablaremos de la que hemos asistido, el último festival al que hemos asistido, que es la duodécima muestra Sci-Fi, y os hablaremos con un poco. Con cine muchísimo más accesible y comestible que el de Berlín. Sí, como el western iraní vampírico de blanco y negro. Pero esa es otra historia. ¿Y qué vas a recordar ahora también, Adri? Bueno, solo quiero recordar que si queréis apoyar nuestra jubilación anticipada, podéis pasaros por estapelillalahevisto.com, que hemos puesto un botoncito súper estupendo de PayPal para que nos donéis vuestro amor en forma de euros. y que agradeceremos cualquier aportación y seguiremos haciendo este programa porque nos gusta mucho, y aunque seáis unos rácanos que no nos den ni un duro. Aquí pasivo agresividad a tope. No cuela, si ya lo hemos hecho durante 5 años, ya por inercia. Ya, bueno. Lo hemos hecho fatal, Ramón, tenemos que haberlo monetizado desde el principio. Hasta aquí ha sido el episodio 92 ya de Esta peli ya la he visto, y yo he sido Ramón Rey. Y yo Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.